L'interno è un sì. Muchos dicen, hagámoslo a revelar Babylon 6 Town. Pienso en tantas cosas no quiero pensar. La vida de una forma y de esa forma ya no está. Una cosa que conlleva a esta situación. Debemos estar alerta ante la mala información. El dinero que nos hunde, la suerte nos confunde. Y para muchos la noticia es solo un derrumbe. Estás enfermo. A nadie le dijiste nada, solo fue una sorpresa cuando el examen llegaba. VIH y la noticia nos mataba. Ese día, lágrimas corrían por mi mente al escuchar esa noticia demasiado contundente. Consecuente, ya no puedo sentir la brisa al enterarme de que algo te mataba muy deprisa. Ya no mientas, sé que te encuentras deprimido y entre fiesta, alcohol y rumbas nos agarró el destino. VIH, SIDA, saliste positivo, enfréntate a la vida, tú cambiaste tu camino. VIH, SIDA, saliste negativo, ve y toma conciencia porque te salvó el destino. Ve y toma conciencia porque te salvó el destino. Destino que es la única verdad de mi dilema. Una madre va y lo rechaza y su hijo muere de pena. Al encontrarse sin defensa manteniendo resistencia. Y lo único que quiere es que cesen las ofensas. Solo queda la lucha y mirar hacia el cielo. Y su hermana que es su apoyo y su único consuelo. Al otro lado está el amigo que callaba. Aquel que yo no fui a su entierro porque siempre lo ocultaba. ¿Cómo no hacerlo? Son cosas muy discriminantes. Por ignorancia, por repudio, son cosas muy preocupantes. No respeta posición, no respeta punto de vista. Ahora nos encontramos metido en tremenda lista. Sácale lo positivo, este es mensaje para ti. No esperes que algo así te esté pasando a ti. VIH, SIDA, saliste positivo. Enfréntate a la vida, tú cambiaste tu camino. VIH, SIDA, saliste negativo. Ve y toma conciencia porque te salvó el destino. Ve y toma conciencia porque te salvó el destino. Muchos dicen, hagámoslo a revelado, Babylon 6 Town. Si no tenemos un condón al chiqui, lo que igual agua, quedamos infectados. Y no miraste pa' los lados, una simple consecuencia te dejan ojipelado. Wow, man, te crees el macho, man. Ya no sabes quién es quién, mírate al espejo, man. Entre bonita y fea, tú solo cuentas hasta 100. La ruleta, man, rasta del libre sex wagon, libre sex wagon. Es la verdad. La vida es un vacilón y no pensaste la infección que agarrarías en el vagón del arte. No es para discriminarte, ni humillarte, ni exhortarte. Es solo para apoyarte y recordarte lo vivido. No dejes que el vagón te lleve en su destino. La vida es tu barco, tú ponle su rumbo. Directo desde el alta mar, lo ancho y lo profundo. La vida es tu barco, tú ponle su rumbo. Directo desde el alta mar, lo ancho y lo profundo. Es linterna que siente aunque no lo padece. Que de tantos otros temas decidió terminar este motivado por miles de las circunstancias. Virus que nunca descansa, piensa esto, siempre hay una esperanza. Nacerá un nuevo sistema donde reine la balanza. Solo ten confianza, tolerancia y reflexión. Donde solo una sonrisa llene nuestro corazón. Para la unión y prevención, prevención. Libre sex wagon, libre sex wagon. Enfréntate a la vida, tú escogiste tu camino. Destino que es la única verdad de mi dilema. Tantas cosas no quiero pensar. Saliste positivo. Internet, sí. De Hardcore Studios. 2010.